los que no están de acuerdo con eso. ¿Sí? Por eso siempre es mejor y se recomienda. Esperen que les comparto pantallas. Guardar los audios no a 44.100, sino a 48.000 Hz o a 96.000. Ahí ya nos ocupa muchísima más Memoria. memoria de nuestra máquina y sobre todo recursos, ¿sí? Pero un audio de mejor calidad, según lo que uno vaya a grabar también, ¿no? Pero si estás haciendo una pieza sonora y es un trabajo final, es mejor guardarlo en la mejor calidad de sonido. Sí, de hecho para audiovisual o sea, te piden que grabes siempre a 48, 24. O Sí. sea, no solo guardarlo, sino grabar en ese estándar. Sí, sobre todo cuando eso que dice Elo, grabar, ¿sí? Porque de ahí en más, una vez que grabamos, vamos siempre a sacar la información a ese sonido. Lo único que vamos a hacer de ahí en más es deteriorarlo. Siempre Sí. acuérdense que la computadora está reinterpretando algo, ya lo está deteriorando. El sonido que viaja a través del aire, ese sonido puro, cuando pasa por una computadora ya está empezando a ser deteriorado. ¿Sí? Porque a veces es muy fácil decir, bueno, todo en MP3 porque me ocupa muy poco. ¿Sí? Por otro lado, una de las cosas que se guardan a mayor calidad de audio, digamos, a ma mayor calidad de información, en realidad sería la frase correcta. Es porque cuando usamos filtros, ya sea efectos de sonido, ecualizadores, etcétera, ¿sí? Los filtros no trabajan con exactitud, son asemejaciones, digamos, se asemejan. Por ejemplo, esos números que uno introduce en los efectos de sonido, no es que el sonido baja menos 6 dB exacto. En realidad es una interpretación que nos está diciendo el programa, pero cada programa es distinto. ¿Se entiende lo que estoy Sí. diciendo? Sí. Varía, por ejemplo, en el Audacity menos 6 va a ser muy, muy distinto al menos 6 del Pro Tools. ¿Sí? Son reinterpretaciones de los programas. Estamos trabajando con una gran mentira. Por eso es tan importante saber escuchar. Hay mucha gente que solamente edita mirando la pantalla. Esa es una parte de la edición, pero saber escuchar, tener buenos audífonos, estar en un lugar más o menos acustizado para trabajar y demás, influye mucho en eso. Sí. Hay mucha gente que discute y dice, bueno, pero eso al final no se escucha y, ¿no? Al final no se, yo tengo la idea de que al final no se escucha hasta ahí, al final no se escucha hoy. Pero dentro de 6 años, que 6 años pasan muy rápido, la gente va a empezar a escuchar de otra forma. Los audífonos son cada vez más delicados y cada vez mejores. La gente hoy en día Sí. sí se siente a escuchar. También en 6 años la gente va a estar un poco más sorda porque usan los audífonos a todo volumen y se les rompen las orejitas. Sí. Bueno, también es una cuestión de los audífonos. Lo hacen a propósito los fabricantes de audífonos que se escuche la música por fuera. Es una venta muy. Sony empezó a hacer eso con los audífonos que se meten adentro de los oídos, ¿no? Ajá, que se escuche un poquito Sí. para afuera. Más o menos por acá estamos todos de acuerdo. Miren que si hay Sí. alguien de acuerdo, lo saco, ¿eh? Que no está de acuerdo, lo saco. Bueno, en realidad esto que estamos hablando, hay una confusión de nuevo acá, que se piensa que cuanto siempre decimos, y hasta ahora yo me estuve refiriendo de esa forma porque es la forma que habitualmente se conoce, que es decir, a mayor cantidad de muestras de frecuencia, a mayor cantidad de rango, 48.000 Hz a 34 bytes, ¿sí? Es mayor la calidad del sonido, perdón. es mayor la calidad de sonido. Y es mentira eso. No es que es mayor la calidad del sonido, es que el sonido se corrompe menos. Es mayor la cantidad de información, eso sí. Es mayor la cantidad de información, pero no es mayor la calidad del sonido. La calidad del sonido es la con la que la grabaste. Claro, sí, sí, sí. No la mejora. Captura. Sí. Es la captura, es cuando lo digitalizaste, esa calidad es la calidad. Uh-huh. De ahí puede ir para abajo únicamente. Claro. Sí. A mí lo que me explicaban con el bitrate, uh-huh. O sea, con... Es lo que acá tienes como la flechita que va hacia arriba y hacia abajo, es que es como, de alguna manera, como si fueran la cantidad de píxeles, ¿no? O sea, uno puede tomar una foto y tenerla a un cierto tamaño y verla bien, o sea, y se ve y se entiende todo. Pero si yo voy a querer procesarla y meterla a Photoshop y agrandarla y hacerle una serie de procesos, es probable que si tengo poca cantidad de píxeles no pueda hacer muchas cosas. Y si tengo mayor cantidad de píxeles, voy a poder procesar más la imagen. Y que con el bitrate era un poco parecido. O sea, si uh-huh. yo tengo mayor bitaje, o si me voy más hacia un 24, entonces cuando quiera procesar esos audios, voy a tener como más tela de donde cortar. Tal cual. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Principalmente por esto también, por tener en cuenta que los procesos y los efectos no funcionan, o sea, nunca hacemos un corte perfecto, nunca son perfectos. Entonces, teniendo changüí, le decimos en Argentina, como teniendo un poquito más, tenemos como un espacio donde podemos equivocarnos, donde el software puede equivocarse, ¿sí? Claro. Justamente lo que decía Eloisa, porque... Tenemos como una tela donde cortar. Tal cual, muy bien explicado, sí. Es así. Bárbaro. Pero ya los dejo irse. Ya los dejo irse. Espérenme 2 minutos. No te autorreprimas, Sol. Espérenme, que me perdí. Ahora me perdí. Ustedes son los culpables, no. Ah. No, espérense. Sí, está bien. No, ya les había explicado eso, de que los plugins no trabajaban con exactitud. Uh-huh. Nada, estaba en mis anotaciones y pensé que me los había pasado por arriba. Antes de terminar la clase, quiero que escuchemos 2 audios para que ustedes notemos un poco esta diferencia. Hay 2 audios que les mandé ayer, uno en web y otro en MP3. No sé si ustedes lo tienen por ahí. Sí. ¿Audio 1 y audio Gravity? No, es en otra carpeta, seguramente. Ayer se los mandé. A ver, espérenme. Clase 2 se llama. Ah, ok. Clase 2, gracias. Sí. Es una canción. Creo. Es una canción, sí. ¿Todos lo encontraron? Sí. Prometo ser más ordenada en mandarles cosas. Se me hizo ahí un merengue, pero... No, está bien así. Ok. Perfecto. Bueno, esperen que lo encuentre yo porque yo no sé dónde está. Ahí está. Bien. Una pregunta antes de ir ahí. Sí. Tú comentaste algo de los plugins. Sí. Que trabajan mejor. ¿Cómo fue que dijiste? Que no son exactos. Ajá. Algo así, ¿no? Sí. Yo leí por ahí que es mejor trabajar o mezclar a 48. Uh-huh. Sí, creo que es a 48, y indiferentemente que después lo exportemos al mismo 48 o a 44, o no sabes algo de eso, o sea, yo sí. Me quedó como la duda, yo dije, pero entonces, ¿en qué mezclo? Porque, ¿sabes? Yo mezclaba 44 antes. Lo mejor, si uno tiene una super máquina, tenés una máquina dedicada únicamente para el sonido, lo mejor es mezclar a 96.000 Hz y 2 bytes. Okay. Pero eso tenés que tener la máquina, ¿no? Sí, sí. Una máquina, exacto, normal. Hace lo que puede. Hace lo que puede. Así mismo. Y tendríamos que estar mezclando en 48.000 Hz, 32 bytes. 32-24, eso varía un poco, según el procesador que tengas, la cantidad de memoria, depende de bastantes cosas eso. Pero el 48.000 es como el rango más adecuado, ¿sí? Justamente por esto que decíamos antes, el 44.100 kilohertz, perdón, el 44.100 Hz responde a este teorema que solamente piensa en que escuchamos estas frecuencias. Y no seamos tan cerrados, escuchamos un poquito más de frecuencias, démonos como ese paréntesis para agarrar un poco más de frecuencias, tanto en lo agudo como en lo grave. Vos dividí 44.100 Hz y vas a ver que te da 22.050. Y el rango de audición es de 20 a 20.000 Hz. En cambio, si dividís 48, te da 26.000 Hz. Es un rango un poquito más grande, no muchísimo más grande como 96.000, pero Sí. es un rango un poquito más grande. Entonces, por eso es la mejor forma incluso de exportar. Pero ojo, para subir internet no siempre te dejan a 48.000 o para enviarlo y esas cosas es muy difícil. Sí. Va a haber mucha gente que te lo pide en 44.100. Esto que, ojo, a lo que hay una aclaración que está interesante que tengo que hacer, que es, esto es lo que yo les estoy diciendo a ustedes. No se queden con lo que yo les digo. Primero, ustedes tienen que probar cómo funcionan sus computadoras y sus programas. Y segundo, esta es una discusión entre ingenieros de sonido, entre diseñadores de sonido. Depende del grupo del trabajo en el que uno esté, ¿sí? No es algo cerrado, no les estoy dando la posta a posta, ¿sí? Cada uno interprételo y sepa de qué más o menos se trata la discusión y tome las decisiones al respecto. ¿Sí? ¿Se me Sí, fueron todos los perfecto. demás? Bien. No, Ah, estamos. Estamos. ok. Bueno, escuchemos ahora, cerremos los micrófonos, esto es chiquitito y rápido. Escuchemos el audio que está en WAV, por favor. Okay. Listo. Listo. Listo. ¿Listo? Estaba hablando con ustedes, pero con el micrófono apagado. ahora vayamos a escuchar el otro audio en MP3. ¿Les Va. parece? Sí, va. Okay. Aquí estamos. Listo. Ok, perfecto. ¿Cuáles fueron las diferencias que encontraron? O si las Acá. encontraron. No tiene grave ni agudo. Ajá. Claro, es chato. Es chato. Sí. Se nos Sí, hay. fueron. Bueno, no, yo veo que, claro, al bajar la resolución hay cosas que no se perciben, pues. Se dejan de percibir, se pierden. No hablo de agudos o graves, o sea, hablo de hasta de algún instrumento en específico. Tal cual. Desaparecen instrumentos. Desaparece. Hay instrumentos que no los escuchamos directamente. No solamente esto, estamos bajando la resolución, lo estamos escuchando en una resolución comprimida aparte, ¿sí? Estamos escuchándolo en el famoso MP3. La clase que viene vamos a tratar todo este tema del MP3, que es todo un tema, que toca mucho a la radio, a la forma de escucha de hoy en día. Pero bueno, me interesaba que escuchasen estos dos audios porque ahí en los ejercicios, uno de los ejercicios es hacerle como unas preguntitas a gente que conozcan sobre cómo escucha música, sobre cómo escucha radio, si lo escucha en iPod, si se tiene que bajar algo de internet, cómo se lo baja. Es una pequeña como encuesta que le hagan a las personas más cercanas. La idea es tener como una una noción de cómo hoy en día la gente está escuchando eso que hacemos, ¿sí? Perfecto. Ok. Sí. Bueno, perdón, a mí se me acaba de cortar un poco la conexión, no pude escuchar la consigna. Ah, ok. Igual viene ahí en el ejercicio que les voy a mandar por correo ahora, ni bien genial. Termine, pero la idea es más o menos que le hagan una entrevista a alguien cercano, unas preguntitas sobre cómo escucha. Bien. Sí, sobre la forma de escuchar música y demás. ¿Mm? Bien, perfecto. Bien, así que tenemos el ejercicio de... Sí, tal cual, para el martes que viene. Okay. Bueno, si alguien tiene algo que preguntarme o lo que sea, disculpen que me pasé bastante de hora, quería terminar con el tema. Prometo tratar de terminar las clases a tiempo. No, no, no se me vayan así tan enojados. No, no, empezamos tarde también, porque bueno, yo llegué muy tarde. No se preocupen. Bueno, cualquier cosa, nada, duerman bien. Muchas gracias. Gracias. Para todos. Nos vemos entonces el martes. Hasta luego. Gracias, chao. Buenas noches.